Un saludito, Pulpo. Javi. Venga, gracias por el programa. Un abrazo. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, claro que sí. Nos cuenta Carlos Cuadrado, que nos da los buenos días desde Villa Herreros, en Palencia, en la estación de servicio de BP. Dice, Pulpo, aquí estoy mirando llover, a las 6 de la mañana nos iremos a dormir. Un saludo para esa gente que está en huelga. Pepi Chicón, que ha escrito desde Málaga, ella es auxiliar de ayuda a domicilio. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Bea. Soy Fer de San Sadurní, aquí haciendo el turno de la noche de San Sadurní, ¿no? Ya. Bueno, ahora trabajo en San Pedro de Ruiz de Villes. Venga, ponedores, que soy ponedor. Muchísimas gracias. Mucha gente que está también con los transportes, a pesar de la huelga, justificadísima huelga, por cierto. Uno de ellos que está currando ahora mismo es Rafael Herena, que está llevando alcachofas desde Lebrija a Murcia. Nos da los buenos días. Curro Pérez dice que él sí que es un auténtico ponedor de calles, que sale a poner bordillos, baldosas y que está en la calle desde Torre del Campo. Pulpito bueno, aquí un mítico desde Pamplona fabricando llantas de aluminio. Qué grande. En realidad soy del mejor pueblo de toda Navarra, Viana. Vamos ahí, siempre fuertes. Soy ponedor. Me encanta la energía positiva de nuestra audiencia, de nuestros ponedores de calles, que ahora a las 5:42 de la mañana están currando mientras muchos están todavía durmiendo. Francisco Fernández, mi último mensaje que leo hoy, nos da las buenas noches al Pulpo y a todos. A toda la tropa de Poniendo a las Calles. Dice que está llegando a casa, a Guadix, que ha dejado el camión de transporte porque está moviendo oxígeno para hospitales, que se va a descansar ya, y dice, Pulpo, aquí no llueve de momento. Mar López, que nos cuenta que es ponedora, pero también limpiadora en una comisaría, y que pasemos buen día. ¡Qué grande! Buenas noches, Pulpo. Hola. Soy Miguel de Valencia, aquí trabajando todas las noches de 10 a 6 de la mañana. Termino con vosotros. Feliz noche a todos los ponedores. ¡Ánimo! Muchísimas gracias por estas audio rondas que nos habéis enviado y también los mensajes que hemos recibido a través de facebook.com/poniendo las calles. Me dice Pilar, dice, Pulpo, la foto que has subido a tu Instagram, ¿esa miel es natural, es de verdad? Claro que sí, es de verdad, es natural, es miel de apicultores original de un pueblo, la compré, me acuerdo, de manera artesana y está deliciosa. Yo siempre me tomo miel por la mañana antes de comenzar el programa de radio. Bueno, estamos en la máquina del tiempo. Mi Instagram es elpulpo_oficial, por si la quieres ver. Mira, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones relativas al año 1983. Cada día lo que hacemos es escuchar un tema diferente. Con él recordamos también algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en ese año en cuestión, en 1983, donde, por ejemplo, el gobierno de Felipe González decidió expropiar Rumasa, la empresa de José María Ruiz Mateos, que se convirtió en todo un personaje televisivo gracias a su particular enfrentamiento con políticos e incluso con jueces. Que lo tengo muy claro y lo digo a los jueces, de los que los descalifico y tengo un contexto malísimo. Mariconcillos, castraguillos, no tienen huevecillos, y no estoy loco. Peculiar personaje, José María Ruiz Mateos. Bueno, pues ese mismo año, en 1983, sonaba en España por primera vez ¿Quién piensa en ti? El artista es Gonzalo, es un clásico que ha aguantado el paso del tiempo con solidez y con firmeza. Yo no sé si la vas a recordar, pero el artista presentó con ella el Festival de la OTI de 1983. Hoy disfrutamos de ella en Poniendo las Calles. ¿Cómo andas de memoria? Sube la radio y disfruta. Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar, y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad, pero mientras llega, tienes que vivir. Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? Hemos detenido la máquina del tiempo en el año 1983. Cada día combinamos una canción en inglés, día siguiente en español. Hoy toca escuchar a Gonzalo. Es verdad que es un artista que pasó prácticamente inadvertido, pero en su momento hizo bastante ruido con esta canción. Lo que hacemos es conseguir con estas canciones remover un poco el cerebro, que trabaje un poco. El cerebro no deja de ser un músculo que hay que ejercitarlo, y las canciones nos sirven perfectamente para ubicarnos en la vida, en lo que hacíamos en ese año en concreto cuando esta canción pues sonaba en la radio. Gonzalo, ¿quién piensa en ti? En nuestra máquina del tiempo. Los martes son martes de tutorial, Bea. Los ponedores están revolucionados mandando mensajes al 662-942-605. Parece mentira que con pequeñas pistas que extraemos de los tutoriales de YouTube, la gente por lo menos se anime a participar y a conocer qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Sí, sí, parece mentira también que algunos acierten y que algunos estén tan despistados, porque claro, es realmente increíble. Bueno, a lo largo del programa ya sabes que hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube. En él nos enseñaban a hacer una cosa y el objetivo es que los ponedores digan, pues es esto lo que nos han enseñado a hacer. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido. A ver. El vídeo tutorial de esta mañana, van a abrir una puerta con una botella de plástico a través de empujarle el resbalón. Buenos días, Pulpo, soy Miguel de Murcia. En el tutorial de hoy, pista 1, nos están enseñando a canalizar el agua de una canal. Creo que lo de la adivinanza es para abrir alguna cerradura cuando te has dejado las llaves, si no tienes llaves. Yo lo he hecho con un plástico duro y me ha dado resultado. Miguel de Jaén. Hola, Miguel. Para el tutorial, la pista 1, yo creo que lo que están realizando es una hucha con una botella de plástico. ¡Ay, qué bien! Buenos días, Pulpo. Están explicando cómo hacer un comedero para pájaros para colgarlo en un árbol y que vengan los pájaros a comer al piste. Pista número 2. Van a llenar el depósito de aceite. Vale, bueno, y cada uno con su historia, pero bueno, desde luego una tiene que ser correcta, imagino, sí, ¿no, sí, Bea? Sí. Vamos a ver con el inicio del vídeo si hay alguno que ha adivinado. Vale, a ver. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo abrir una puerta con una botella de plástico. ¡Ah, amigo mío! Cómo abrir una puerta del resbalón, ahí estaba la clave hoy. Es verdad, y es verdad que funciona, ¿eh? A mí, me acuerdo que en mi casa me ha pasado unas cuantas veces, en vez de un plástico de una botella, yo utilizaba una radiografía, claro, y se abre perfectamente, ¿eh? Claro, pero si no tienes ninguna radiografía en casa, sí es verdad que con cualquier tipo de plástico, que sea fino, eso sí, si le haces una muesquita y, claro, y lo conviertes al final en algo afilado, pues es puedes verdad meterlo y abrir la puerta. Yo era tantas veces las que me dejaban las llaves puestas por dentro que la radiografía la tenía en la escalera de servicio del patio comunitario, y lo que hacía es que no me preocupaba nada, sacaba la radiografía y podía acceder de nuevo a casa. Ya, ya, imagínate. No, qué maravilla, ¿estás hecho para delinquir? La verdad que no, muchas gracias. Bueno, Bea, mañana seguimos poniendo calles. Un besito, hasta cielo. Hasta mañana, adiós. Hasta luego, adiós. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6 de la mañana, pero ahora tiene que recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. Pues la verdad que no sé hoy con quedártela así con George Benson, que me encanta, por cierto. A ti no te gusta nada, pero a mí me gusta mucho. Bueno, eso es una afirmación un tanto peligrosa. Bueno, pero pues y voy a más. Y Carl Perkins, que tampoco te gusta, perfecto. Bueno, también todo es muy aventurado. Veo cierta aventura en tus apreciaciones. Vale, vale. Bueno, aplicables a tu excesiva juventud. Pero... y Bebo Valdés, que yo creo que no las escucha en tu vida, claro. Claro, claro. Entonces, no, yo he nacido ayer, si te parece. Escucha, ¿y qué hago? ¿Por dónde? ¿Qué te apetece? Empieza por Benson. ¿En serio? Mira, pues te voy a poner la primera canción que Benson, con tan solo 14 años, registraba en la Sociedad General de Autores de Estados Unidos, siendo muy jovencito. Esa es la primera obra musical que graba. A ver qué te parece. Espérate, que lo tengo aquí preparado. A ver cómo te suena esto, porque es francamente bonito. She makes me mad, mad, mad. She makes me mad. Yes, she makes me mad, mad, mad. She makes me mad. Bueno, pues ¿por qué estamos escuchando hoy a George Benson Herrera? Bueno, pues porque hoy cumple 79 años. Es artista originario de Pittsburgh, en Pensilvania. Este tío posee 10 premios Grammy desde el año 1976. Es curiosísima la vida de este hombre porque con tan solo 7 años, lo que es la vida muchas veces de los grandes artistas, que uno no se puede imaginar que con lo que se tuvieron que bregar siendo muy pequeñitos. A los 7 años ya estaba en la calle tocando el ukelele. A los 8 años le hicieron una oferta, que por cierto él no rechaza, porque él quiere comenzar a tocar en un club nocturno, pero en una redada la policía cierra ese local y él queda fichado con tan solo 8 añitos. O sea, tú ponte en la piel de una persona de raza negra que ya estaba currando en el mundo de la música en locales nocturnos. Este hombre ha llegado a ser la segunda voz de Stevie Wonder en el Song of the Key of Life, uno de los mejores discos de la historia de la música. Posiblemente. Y además, se hizo la gira en Estados Unidos junto a Minnie Riperton cuando él, acompañando a una consulta médica, a Minnie Riperton, le diagnostican un cáncer terminal siendo muy jovencita. No tenía, bueno, tenía 30 y pocos años y además, desde que se lo diagnosticaron hasta que murió, pasó muy poco tiempo, sí. Sí, es verdad, Herrera. Entonces, fíjate todo lo que ha vivido este hombre. Que... este es el Love Ballad, la balada, sí, de señor. Amor. Sí, sí, eso es, sí, señor. Soberbio. Sí, señor. Esto es del, sí, álbum Weekend in LA, sí. Que, es que me da mucha rabia que, sí, que me des. Hombre, para no gustarme Benson, bueno, es que bien, estás, sí, estás improvisando más bien, claro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero es que coincide con la realidad, que es lo que me toca las narices, vale, ok. A mí me encanta cuando este hombre se pone a puntear con la lengua. Puntea como si fuera con la guitarra como nadie. No sabes qué es la guitarra, sí, y qué es él. Sí, sí, es él, es él, soberbio, soberbio, soberbio. A mí eso me recuerda cuando me sacaba el profesor en el Colegio Valdeluz a tocar la flauta y yo no me había aprendido la canción. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me separaba la flauta del morro. ¿Tocabas la flauta en la clase? Hombre, claro, perfectamente. Un día te hago el show de la flauta y alucinas, ¿eh? Pero me colocaron porque ponía el morro por debajo de lo que es la boquilla de la flauta y me ponía a silbar la canción. Entonces, tan torpe de mí que me entraba la risa y me pillaba. Nunca me quedé con la historia de si hubiese colado o no. Soplando como si fuese como la George flota. Benson, si fueras Benson, claro. Claro. Oye, son muchas canciones las de George Benson que podríamos recordar en el día de hoy. Me llama mucho la atención, por ejemplo, porque él es el autor y el principal intérprete de un temazo de Whitney Houston que lo llevó a lo más alto. Esta gran canción me parece maravillosa. Con esta canción se llevó un Grammy también, cuidado. Sí, esta es una maravilla entera. George Benson, por favor. O sea, ¿qué daño ha hecho este hombre para no poder escucharle 10 veces al día, por favor? Sí, este era el amor más grande de todos, ¿verdad? Sí. Sí, The Greatest Love of All. Sí, sí, exacto. Remind us how we use. Qué bonita canción, Herrera. Oh. Es de reconocer que yo esta canción la conocí siendo muy jovencito en la versión de Whitney Houston. También, pero muy buena. Muy bien, sí. Sí, pero Benson tiene dos discos seguidos. Sí. El Weekend in LA. Uh-huh. Y el anterior, el que cantaba Miss Gray. Que es Masquerade, si la tienes por ahí. Sí, sí la tengo. Pues pinchará, sí, porque eso es. Ahora, pero comienzas tú, Herrera, ahora, ¿eh? Tú tienes. Bueno, pero podemos esperar, no hay nada urgente. A la gente le puede.